Bueno, y este encuentro que vamos a tener a esta hora con Diego Martínez, que está allí, podríamos ponerle de título No se salva a nadie. Después que escuchemos la nota, veremos si el título corresponde o no corresponde. Diego, estamos con los motonetistas, vamos a decirle, ¿no? Algo que sí. Bastante inesperado para las notas que hacemos nosotros siempre. Un sector en el que parece que nunca vamos a tener que interesarnos por cómo le está yendo, qué le pasa. Sin embargo, acá estamos. Sí, con Sandra Montes y con Eduardo Pitac. No sé si digo bien la pronunciación. Rodríguez Pitac. Rodríguez Pitac. Y lo conocen como el perro Pitac. Buen día. Perfecto. Bueno, a ambos la bienvenida y los buenos días. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, Diego. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ustedes son integrantes de la Asociación Civil Hermandad Sin Fronteras. Son motociclistas y están también disconformes con algún artículo, el 107 más precisamente, de la Ley de Urgente de Consideración. Cuéntenos ustedes. Exactamente, bueno, es un artículo incluido en la Ley de Urgente Consideración que nosotros estamos plenamente desconformes, no solo como asociación, sino que estamos nucleando, o sea, es una opinión generalizada de todas las asociaciones y motogrupos y motoclubes del Uruguay. Ya estamos coordinando esfuerzos y contactos para poder concientizar a los legisladores, a la comisión que está desarrollando esta ley, porque el artículo es muy desacertado. En realidad, uno, de repente el público general puede pensar por qué le molesta tanto a los motociclistas, a la gente usuaria de moto, que les pongan un adhesivo en el casco con el número de matrícula. Parece algo muy sencillo en principio y parece que en realidad no sería un trastorno, pero en realidad, cuando se va a legislar para mucha gente, no puede cometer la falta de respeto de ser simplista un legislador y tiene que tomar en cuenta las implicaciones que tiene. Hay un problema aquí que de base nosotros podemos entender la problemática, el esfuerzo que está haciendo el gobierno en desarrollar nuevas reglas para poder combatir la delincuencia. Pero si vamos a tomar en cuenta que la moto es utilizada por los delincuentes, los cuchillos también son utilizados por los delincuentes y no podemos estigmatizar a toda persona que use un cuchillo, un carnicero o un empleado de frigorífico, ¿verdad? No sería lógico. En nuestro caso, la que comete el delito, dicen ustedes. Lógicamente que no tenemos la culpa los usuarios de moto que existan delincuentes que utilicen motocicleta. Eso para empezar. O sea que trasladarle un trastorno a la mayoría de la gente por un pequeño porcentaje que comete delitos, con una medida que en realidad no es eficaz, porque ya se ha intentado en Colombia, se ha intentado en Argentina, en otros países, en Paraguay, y en realidad termina siendo desestimado. Pueden hacerse las averiguaciones que quieran. En Buenos Aires fue en la provincia de Argentina que se impuso esa medida del número de matrícula en el casco, y hoy por hoy no se aplica. ¿Por qué? Porque no es eficaz, porque el delincuente en realidad no cumple la ley. O sea, si vamos a pretender de que un número en un casco no sirva para identificar un delincuente, definitivamente estamos perdidos. Un delincuente no va a utilizar un número de matrícula. De hecho, el delincuente en moto anda o con matrícula falsa, o sin matrícula, o con la matrícula de una moto robada, que tampoco es de utilidad. Entonces, no va a tener un casco con un número que le pueda servir a la policía para nada. Por otro lado, imagínense usted, Diego, yo no sé, usted supongo que tendrá coche. Imagínense que yo le digo a usted que tiene que ponerse un número en su camisa y que tiene que usar siempre esa camisa para manejar. Pero va más allá de eso. Imagínense que usted tiene una hija, pero para manejar ese coche tiene que ponerse su camisa. Se lo va a prestar a su señora el coche, tiene que usar su camisa. Y si se lo va a prestar a un amigo, tiene que usar su camisa. Pero es peor que una camisa, porque un casco va en la cabeza, es un dispositivo de seguridad, tiene que calzar perfectamente, porque tiene talles, tiene cierres. Y hoy por hoy nos están pidiendo distanciamiento social, ¿verdad? Y nos están pretendiendo poner una norma, una reglamentación, una ley, que nos va a obligar a compartir un casco con los riesgos de salubridad que tiene conllevado, ¿verdad? Sí, y está el elemento de estigmatización también contra la utilización de la moto, porque no se hace lo mismo con otros vehículos que también pueden ser utilizados para cometer delitos, si fuera esa la razón. Por supuesto. Si bien dicen, bueno, es un punto a tomar porque la moto es muy útil para los delincuentes, perfecto, pero en realidad no es una medida que vaya a ayudar a la policía debidamente, y por otro lado provoca un gran trastorno a todas las personas. Estamos hablando de que la intendencia o el organismo que sería el contralor de esos supuestos stickers estaría entregando dos stickers para conductor y acompañante, son dos cascos. Pero ¿qué pasa si hay más personas que van a usar? ¿Qué pasa con un acompañante ocasional? Un conocido, un amigo que uno pasa a buscar, que tiene su propio casco, pero lógicamente no va a tener el número de matrícula de la moto de uno. La ley, el proyecto de ley, el artículo 107 prevé una multa de 8 unidades reajustables para el infractor que no tenga el número de matrícula correcto en el casco. Imagínense, 10.000, más de 10.000 pesos. Sí, el retiro de la libreta. Y el retiro de la libreta y el retiro del vehículo, prohibición de circular. O sea, una medida durísima que a la postre, evidentemente, una medida tan dura no va a poder ser aplicada tampoco debidamente. Va a perjudicar muchísimo a algunas personas y otras directamente van a terminar andando en la impunidad. Como sucede con tantas normas que se van de la realidad, se legislan sin tomar en cuenta la realidad que existe, y finalmente se dan cuenta que no son aplicables. Sí, hoy por hoy, nueva realidad, hoy por hoy la policía, el cuerpo vivo de tránsito, que es el tema de los delivery, ¿no? No, bueno, el tema de los delivery, en realidad, hay de todo, hay gente que circula muy bien en regla, y bueno, y hay personas que de repente optan por... Pero digo, por la utilización de la moto hoy como un vehículo de trabajo, y que quizá hasta pueda haber más de una persona que utiliza la moto y... Por supuesto, hay empresas que tienen motos y que tienen más de una persona que las maneja. Y implicaría como... El casco es un elemento personal, vuelvo a repetir. Es un elemento que es un elemento de protección, pero que además es un elemento que va directo sobre la persona, sobre la piel, tiene talle, no es cualquier casco. Yo podría mostrarle las diferencias de talles que hay y cómo puede quedar, un casco puede no entrarle a usted o puede quedarle excesivamente flojo y ser tremendamente peligroso o inútil desde el punto de vista de seguridad. Está el problema de las enfermedades que se pueden transmitir por estar dentro de un casco que respiró una persona que está engripada, que tiene coronavirus o cualquier otra cosa. El casco no se debe compartir, el casco es personal. Por otra parte, una persona puede tener más de un casco. Existen muchos inconvenientes con respecto al artículo 107 que no están tomados en cuenta. Y en realidad no es útil. Y es estigmatizante. Es como que nuevamente se vuelve a atacar a las personas que nos movemos en motocicleta como si fuéramos bichos raros, como si fuéramos indeseables, como que se nos presume delincuentes, cuando en realidad es una ínfima proporción de las personas que circulan en moto los que sean delincuentes. Es como que porque tenemos personas que hieren con arma blanca, toda persona que utilice un cuchillo es un potencial delincuente. ¿Ustedes van a pedir algún tipo de reunión? ¿Van a solicitar que se elimine este artículo, que se modifique? ¿Cuál es un poco la intención de ustedes? Nuestra intención es tener una entrevista con la comisión que está desarrollando la ley de urgente consideración para plantearle nuestros argumentos y pedirle que se retire el artículo 107, que se desestime. Estamos en comunicación con diferentes autoridades y, bueno, esperamos ser escuchados. Sabemos que son momentos difíciles para congregar compañeros, pero ustedes pueden llegar a convocar algún tipo de movilización de motociclistas, tanto organizados como bueno, en este caso, como decía, hay muchos trabajadores que utilizan la moto para trabajar como medio laboral, como herramienta de trabajo. Pienso carteros, pienso en los delivery, que podrían generar una manifestación que muestre que no es una herramienta que por sí pueda ser mirada como peligrosa. Sí, en estos tiempos nosotros quisiéramos tratar de llegar a la cordura de los legisladores y evitar una manifestación, pero si es necesario lo tendremos que hacer. Esto no debe ser, no debe suceder, no deben legislar eso. Y por otra parte, si es necesario la movilización, estamos dispuestos a hacerlo. Tendrán que darse cuenta que no es lógico generar ese grado de antipatía y ese grado de rencor en un colectivo de cientos de miles de personas en el país, más de 100.000 personas que se sienten parte del motociclismo, y luego varios cientos de miles de personas que simplemente son usuarios de moto, pero que les va a causar fuertes trastornos e inconvenientes este artículo. Muy bien. Bueno, nosotros queremos agradecerles por este contacto, por darnos también un elemento que no teníamos presente. Esto también hay que ser sinceros, ¿no? La verdad que no manejábamos este inconveniente como algo que afectara a tanta gente, que realmente sí ocurre, porque además de aquellos, claro, que la utilizan como medio de transporte, de paseo, de la persona que disfrutan no del mismo, es usuario. Nosotros entendemos que desde el punto de vista de la persona que no es usuario, puede parecer simple, puede parecer que en realidad no afecta, pero afecta muchísimo más de lo que parece. Muy bien, le mandamos un saludo a ti y a Sandra, y bueno, estaremos en contacto y expectantes también de lo que ustedes nos vayan informando. Le agradezco muchísimo el espacio y la atención, y le deseo que tenga muy buenos días. Igualmente para ustedes, hasta luego. Hasta la vuelta.